Ahora es cuando Chile Verde hay que darle sabor al caldo. Con cantos y tradiciones que les traigo de a montones, levanto mi voz al viento para alegrar corazones. Yo soy José Luis Orozco para servirles a ustedes. ¡Y nos vamos! Dos manitas, 10 deditos. Dos manitas, 10 deditos. Dos manitas, 10 deditos. Cuéntalos conmigo. 1, 2, 3 deditos. 4, 5, 6 deditos. 7, 8, 9 deditos. Y uno más son 10.